Bueno, ya terminó el Mundial. Para aquellos que, o aquellas también, que no están demasiado interesadas en el fútbol, la frase es, por fin terminó el Mundial. Y es cierto, bueno, nos llenamos de partidos, de opiniones. Todo el mundo opinaba. Hasta yo opinaba, que no soy futbolero. Y muchas mujeres que no son futboleras también se metieron a opinar en algún momento con respecto a los partidos, a los directores técnicos. Es decir, se transforma un poco también en una fiesta de todos esto del fútbol. ¿No, Fede Yáñez? Sí, señor. ¿Cómo estás, Quique? Todo bien. Ojo, yo también dije, ya está, se terminó el Mundial, como respiro en un punto. Ajá, ok. O sea, a todos sí. Nos pasa, todos sí. Terminamos, incluso los que laburamos de esto, un poco sobrepasados. Claro, un poco de saturación también, ¿no? Sí. La realidad es que también es cierto que cuando te das cuenta lo que viene post-Mundial, que es volver a la cruda realidad, y ahí volvés a decir, uy, qué pena que no está el Mundial, pero bueno. Es medio gato floresco el asunto. Sí, pero apenas terminó el Mundial, ahí estuve viendo una promoción de Qatar 22, que está muy bien hecha, un video con una producción impresionante, pero ya largaron Qatar 22, ¿eh? Sí, tienen que empezar a... Ya pusieron en cuenta regresiva justamente el reloj que dice faltan 1500 y pico de días para Qatar 2022. Bueno, termina siendo un poco gracioso, ¿no? Sí. Lo que estaría bueno que pusieran los qataríes, que no creo que lo pongan y la FIFA tampoco se los exija, es el counter de obrero muerto que están teniendo por hacer los estadios, autopistas y aeropuertos, pero bueno, claro, eso es algo que la FIFA no toma en cuenta. Sí, sí, que el tiempo vaya para atrás y que la cantidad de muertos vaya en aumento. Sí, no, bueno, sí. Según Amnistía Internacional calculan de mínima que desde que se adjudicó la sede hasta 2022 se van a morir 4.000 obreros en obras. Sí. En obras, ya murieron bastantes, digo, sí. Generalmente de países limítrofes con Qatar, pero sí. El tema es que Qatar también tiene problemas porque le están haciendo el boicot todos los países de la región, le cerraron las fronteras. ¿Y por qué? Porque Arabia Saudita a la cabeza... considera que Qatar tiene relaciones extremadamente amistosas con Irán. Ah, claro. Irán claro. Y Arabia Saudita son enemigos regionales sí. Por vastos motivos, el petróleo, la cuestión religiosa, las mismas, las alianzas políticas. Ajá. Y hay 7 países que le cerraron las fronteras a Qatar. Entonces, a Qatar le sale más caro desde importar productos, volar, porque imagínate sí. Que antes capaz hacías escala o tenías un vuelo. Pero tiene un ejemplo, no sé, de Buenos Aires que hacía escala en Riad y de Riad iba a Doha sí. Y como Arabia Saudita tiene cerrado la frontera, tiene que irse por otro lado. Entonces claro. Es como que hay una... Incluso se empezó a especular esta semana con que si eso continuaba, le iban a sacar el Mundial porque era muy difícil llevar adelante una Copa del Mundo así, pero no creo sí. Que pase. No, bueno, no. Claro. ¿Cómo se le saca un Mundial a un país? No, olvídate, o sea, no claro. Creo que se la saque, y menos a un país que tiene tiene la plata y los recursos para hacerlo mañana, si quieren. Claro, claro, está. Bueno, vuelvo a Sampaoli se despidió. No formalmente, sí, ya hoy firmó la rescisión de contrato, el martes, posterior a que se conociera la desvinculación así de hecho entre ambos, ya rescindió el contrato, y de igual... No hay apuro, al menos es lo que dicen, al menos lo que me dicen a mí, algunos dirigentes de AFA, de definir ya quién lo sucede, sí. Sobre todo porque el presidente de AFA en este momento está en Marbella. Ajá. Si bien está en parte de vacaciones, también está en parte por la firma de un acuerdo con un centro de entrenamiento que hay en España, justamente sí. En Marbella, sí. Para que se utilice como centro de entrenamiento para los seleccionados, para captar jugadores argentinos jóvenes que están jugando en distintos semilleros de equipos extranjeros. Ah, mira. Como para también tenerlo como una suerte de base sí. Cuando Argentina juegue un amistoso en Europa sí. Y que en vez de tener que venir a Argentina para irse después a Europa, se quede directamente allá. ¿Y Gareca? Uy, te agarró tos. No. Me agarró una tos, perdón. Sí, sí, te estrangulaste. Sí, me agarró, me tragué una libélula, parece. ¿Y Gareca fue bastante hábil, primero, en llevar a Perú al Mundial, que sí. Eso es lo que habla muy bien de su trabajo. Sí. Y segundo, que cuando volvió del Mundial... En conferencia de prensa, él ratificó lo que de hecho ya ocurría, que era que tenía estaba libre, no se le había terminado el contrato, porque él tenía un contrato hasta noviembre del 2017, que si se clasificara al Mundial se prorrogaba automáticamente hasta que terminara Perú en el Mundial. Ajá. Y lo que dijo es que, bueno, se quiere tomar un tiempo de tranquilidad, dijo, yo soy un agente libre. Sí. Me parece también, especulando, porque tiene información o porque sabe la situación, que no es nada nuevo, sí, que pues, si vos le preguntás al presidente de la AFA quién quiere, sí, como técnico de seleccionado, te va a decir a Mauricio Pochettino. Ajá. Pochettino dirige en el Tottenham de Inglaterra, renovó contrato hasta 2021, está acostumbrado a trabajar en estructuras demasiado serias. Claro. No creo que se vaya de eso. Simeone, que es el eterno candidato, tampoco. Más acá local se habla de Marcelo Gallardo, pero Gallardo, River está peleado con la AFA y Gallardo no tiene la mejor consideración de, sí, lo que son los dirigentes que manejan la AFA hoy por hoy. Aparte, Gallardo está muy bien en River. Y sí, pensé que Gallardo hace 4 años que dirige en River, que ganó prácticamente, menos, es curioso, ganó la Copa Libertadores, ganó la Copa Sudamericana, sí, ganó títulos, sí, internacionales, no ganó el torneo local, sí ganó la Copa Argentina y la Supercopa con Boca, pero es lo único que le faltaría, digo, más claro, allá del Mundial de Clubes, pero hoy por hoy el Mundial de Clubes parece inalcanzable para los equipos que no son europeos. Y después, bueno, sí, ahí aparece como en un segundo pelotón de técnicos serios y con libertad de acción, sí, aparece Gareca como el máximo candidato, si querés, dentro de lo que es los que están más a la mano. Ajá. Y lo que también sueña la AFA es tentarlo a José Pekerman, ya sea como técnico o como manager, como que arme como una suerte de refundación, de coordinación general de todos los seleccionados. Ajá, ajá. Bueno, pero es hora, ¿no? Y digamos, ya que tuvimos la experiencia de el DT bombero que llega a último momento. Bueno, tener 4 años por delante, elegir un DT serio ahora, puede ser que de alguna manera se ordene la cosa, ¿no? No, sí, Sampaoli es un técnico serio. Lo que pasa es que el Mundial hizo todo, hizo más allá de que ha eliminado, es una posibilidad, no le quedó nada de dónde agarrarse para decir, bueno, yo me podía quedar afuera, pero bueno, no, o sea, fracasó su idea, ¿no? El resultado, porque perder podés perder. Sí. Sí, tener un proceso de 4 años estaría bueno. Vos pensás que desde Bielsa, que no hay un técnico argentino que dure más de 2 años. Ah, claro. Y Bielsa se fue en 2004. Sí, sí, sí. Sabela duró 3, pero no tuvo un ciclo de mundial a mundial. Bueno, esto digo, para terminar con el tema fútbol, ¿a vos quién te gustaría que dirigiese la selección? Y a mí me gustaría que dirigiese, me parece que la situación está buena, me gustaría que dirigiera Bielsa, pero sé que Bielsa ya está un poco marcado por sus antecedentes, y de los no, sí, Simeone y Pochettino me gustaría mucho, pero me parece que están inmersos en estructuras tan predecibles. Sí. Que se han acostumbrado a ello. No, y aparte, si bien es cierto que muchas veces el proyecto, cuando se habla del proyecto, digo, el proyecto es el resultado, sí, y más en el fútbol argentino, o sea, si no te va medianamente bien es muy difícil sostenerlo a largo plazo, ellos sí están sosteniéndose a largo plazo, porque Simeone tuvo 4 años sin ganar un título, y este año ganó, ajá, la Europa League, que es el segundo torneo en importancia en Europa. Sí. Y en ningún momento se les cruzó por la cabeza a los dirigentes del Atlético de Madrid echarlo. Claro, claro. Así que también es como esa situación de que no sé si hasta qué punto van a querer resignar eso en pos de agarrar selección, que es una bomba de tiempo. ¿Está bien que campeón mundial sea Francia? Está bien. Sí. Hay mucha gente que viendo la final dicen, hey, pero Croacia jugó mejor. Sí, Croacia por momento jugó mejor que Francia, pero no significa que Francia no haya jugado bien. Ajá. Francia jugó muy bien en distintos periodos del Mundial. Hubo partidos con muy buen nivel. La primera mitad del segundo tiempo con Argentina, Francia fue una aplanadora. Hubo partidos que más vale olvidarlos. Cuando cerró la fase de grupos, empató, bueno, con Dinamarca 0-0, pero fue como un pacto de no agresión. Los dos ya estaban clasificados. Sí, Francia, claro, hizo 8 cambios, claro, incluso el arquero, y ahí no fue lo mejor, pero fue un equipo inteligente, fue un equipo práctico. O sea, el otro día salió una un análisis entre el campeón de 1998 y este. Ajá. Y el equipo de Zidane salió campeón haciendo un gol más. Hizo 15 contra los 14 de este Mundial. Pero la diferencia es que en ese Mundial Francia le pegó el doble de veces al arco que en esta. O sea, en este fueron terriblemente efectivos. Ajá. O sea, de cada 5 veces que pateaban al arco, uno era gol. Claro, claro. Entonces eso... Claro. Sí. Me parece que fueron prácticos, pragmáticos, inteligentes, y cuando tuvieron que liquidar, liquidaron. Fede, gracias. Y no sé, te llamo dentro de un tiempo ya para hablar de otros deportes, si es que hay otros deportes como para hablar. Sí, mira, el viernes arranca el Mundial de rugby de Seven. Ajá. Dura todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Sí. El sábado arranca el Mundial de hockey de mujeres. Sí. Así que, y después más adelante vamos a tener el de vóley de hombres, el de vóley de mujeres, el de hockey de varones, así que tenemos tela para cortar. Y aparte la novela del sucesor de Sampaoli va a tener capítulos, va a tener más capítulos que la serie de Luis Miguel. Bueno, y ¿qué fue eso de los que invadieron la cancha en el partido final del Mundial? Es un colectivo punk feminista que se llaman las Pussy Riots. Sí. Que son, inicialmente eran unas chicas que combinaban su militancia política con el punk, que no son una banda de música. Ajá. Y siempre se plantaron del lado opuesto de Vladimir Putin. Que Putin está señalado por ser un tipo, un autócrata, que tiene encerrados en campos de concentración a disidentes, a homosexuales, que está acusado de mandar a matar opositores. Sí. Y ellas son como una de las fuentes más fuertes de disidencia en el mundo artístico. Sí. Y ya habían tenido un incidente en 2012 cuando tocaron en una catedral de Moscú. Ajá. Y las metieron presas 2 años por instigar al odio religioso, de acuerdo a lo que dijo la justicia. Claro, claro. Después Putin hizo como una suerte de acto de magnanismo, de decir, las dejo libres. Sí. Y ellas dijeron, no, hubiese preferido quedarme adentro a que me liberaran. Claro. Y aprovecharon la final para... Se metieron 4 personas en la cancha. Pero a pesar de la seguridad, ¿no? Porque han tenido que organizar esa metida ahí adentro. No, y aparte en la cancha vos decís... En la cancha estaba Putin. Estaba Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Sí, estaba la presidenta de Croacia. Sí, sí. Y además Putin invitó una banda de amigotes que tenía al presidente de Bielorrusia, que es presidente de que se disolvió la Unión Soviética prácticamente. Ajá. Que tampoco es un muchacho muy afecto a la apertura. se llama Lukashenko, que es con quien Maradona va a tener cierta ligazón ahora, porque Maradona asumió como presidente de un club bielorruso. Ajá. Está el presidente de Sudán, que tiene denuncias internacionales de... por también aniquilar disidentes. Ah, sí. Había como un combo así de personajes bastante oscuros en la tribuna, o sea que... Ajá. Me imagino que a Putin, que logró no le evitar que gracia. Se hable de Rusia a lo largo del Mundial como un país difícil, bueno, en la final le metieron el dedo a la llaga. Abrazo grande, Fede. Abrazo, Quique, nos vemos. Chao. Lo escuchaste a Fede Yáñez, a Federico Yáñez, aquí en El Desconcierto.